Las reuniones de Alcohólicos Anónimos te ayudarán a solucionar tus problemas de alcoholismo. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos. Encontranos en la guía telefónica. Alcohólicos Anónimos. Ya hemos estado allí.